la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es una vez más Estalla Silencio, con equipo reducido, pero acá estamos firmes. Le mandamos un saludo muy grande a Romy, a Graciela y a todos los que participan de alguna manera del programa. Y si quieren participar por teléfono, estamos dispuestos. Estamos dispuestos. ¿Qué es Estalla Silencio? Un programa que trata de debatir, repensar, discutir cuestiones de género. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son esas cosas que los hombres y las mujeres hacemos en nuestra vida social por obligación, por mandato, por cultura? De eso se trata el programa, de ver por qué las hacemos. Exactamente, repensar todos los temas culturales que... ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Sergio. Gracias, Macarena. Repensar un poco la sociedad en la que vivimos desde el punto de vista de la construcción cultural de los géneros, ¿sí? Construcciones históricas, si las hay, por cierto. Y bueno, yo quería aprovechar para mandar un besito a Romy, que no está con nosotros, ¿sí? Por unas cuestiones familiares. La reorganización. Y una familiar. Cuestión organizativa, exactamente. Pero bueno, estamos nosotros, yo y Maca. Y Maca y yo, el burro por delante. Por eso, yo y Maca. Y bueno, si te querés comunicar con nosotros para hacernos compañía en esta tarde re linda, ¿sí? Puedes hacerlo al 466-6559, si querés al teléfono de línea. O si querés mandar un mensaje de texto, puedes mandarlo al 15-6154-0359. Hoy tenemos sorteo, Sergio. Hoy es el fin de mes, sorteo de peli. Está, ¿qué tenemos? A ver, mostrame las que tenemos. Dale, acá. Canta. Tenemos La Teta Asustada, Por Tu Culpa, Trópico de Sangre, Trade, que es la película sobre la trata de personas, sí. Y Planes para Mañana. Así cualquiera que de estas películas pueden ser tuyas y llamás para saludar, para opinar, para lo que sea. Para lo que venga, saludar, mandar, digamos, alguna opinión, sí, podés hacerlo, recordá firmar, así nosotros te podemos incluir dentro del sorteo, que al final del programa lo vamos a estar haciendo. Y el ganador solamente tendrá que pasar... O ganadora. O ganadora, exactamente, tendrá que pasar por la radio, sí, a retirar su premio, que es una peli, para pasar las tardes. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos un programa bastante surtidito. Es un programa surtido, la verdad, sí. Tenemos un popurrí de noticias y un popurrí, digamos, de audios acerca de lo que es una de las preguntas filosóficas de la humanidad, wow, que lo estaríamos desarrollando al final del programa. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Vos decís que lo resolvemos hoy? No sé si la vamos a poder resolver, pero vamos a tirar un par de líneas para que cada uno piense lo que quiera, porque en realidad, sí, la verdad igual no existe. Cada uno va a pensar lo que quiere igual. Sí. No creo que nadie cambie su existencia por nuestra opinión. También tenemos bloques sobre análisis, sobre una visión bastante particular del caso Barreda, que está haciendo una agrupación de psicólogos que se encargan de temas de género. Sí, y también vamos a hablar sobre la ley de talla y sus consecuencias. Muy bien. También tenemos, por otro lado, vamos a hablar sobre la fertilización asistida y aquellas mujeres, sí, que eligen ser madres en la vida. Uh-huh. Sí. ¿Qué hay de nuevo, digamos, en las leyes de la provincia de Buenos Aires para poder acceder a este tratamiento? Sí. ¿Sí? Bueno, después tenemos una visión contraria a la fertilización asistida, que es la de la iglesia, que es lo que dice la iglesia con respecto a esto, ¿no? Después también tenemos sobre mujeres privadas de su libertad y la situación que están viviendo actualmente algunas, cómo se vive en la Argentina, digamos, en las cárceles del penal de Ezeiza, ¿sí? Y después vamos a desarrollar una noticia que es de una nota de una española socióloga que vino a Buenos Aires a hablar sobre cómo es el asunto de las mujeres en la privadas de su libertad a nivel, digamos, mundial. Judicial, ¿sí? Y mundial. Bueno, y también tenemos un bloque literario con nuestra amiga Agos, sí, que volvió después. Ha vuelto Agostina, qué grande, la verdad. Pero antes de escuchar el bloque literario, primero te voy a pasar los teléfonos. 466-6559, si querés al teléfono de línea.

se ha muerto, dicen que volverá. Seguimos en Estalla Silencio luego de esta linda canción y lo prometido es deuda, así que aquí está nuestra amiga Agostina. ¿De qué nos va a hablar nuestra amiga Agostina? Vos. Hola, los extrañaba. Nosotros mucho, te extrañamos, Agus. Que no los veía, que no estaba acá y tenía muchas ganas de estar. Qué grande. Hoy vamos a tener a una poeta argentina, contemporánea de ahora, podemos leer sus libros, conseguirlos, independiente. Ella es una escritora independiente, se llama Gabriela Bejerman. Ella comenzó a escribir novelas desde los 14 años, publicó muchas novelas, muchos libros de poesía como Alga, Crin, Pendejo y Sed. Después la última novela que publicó, si mal no recuerdo, es Linaje, una muy buena novela que pude leer. Junto en el año de entre el 97 y el 2001 editó junto a Gary Pimiento la revista Nunca Nunca Quisiera Irme a Casa, quien coincidió con un momento de auge de la joven poesía porteña y generó un cruce de públicos y artistas de distintas esferas. También desde el año 2007, bajo el seudónimo de Gaby Bex, editó el disco Mandona, en el que mezcla poesía con música electrónica. Al terminar vamos muy a escuchar muy gourmet, sí. Vamos a escuchar al final, después de escucharla a ella leer, un tema de este disco. También Gaby Bex es conocida en algún punto también porque actuó en la serie Plan B, que es una serie de la que la próxima vez cuando venga podríamos hablar. Sí. Que es una serie que salió por internet, que tuvo dos temporadas. La segunda temporada se estrenó el año pasado y por ahora parece que no va a haber una tercera. Es una serie por internet que, digamos, habla de la vida de cinco amigas lesbianas y las cosas que les pasan y tratan mucho todo este tema desde la risa, ¿no? Y si yo pongo en Google el nombre, Plan B me parece. Bien. Sí, tienen una página de internet donde están todos los capítulos y puedes ver las dos temporadas. Buenísimo. Recomiendo muchísimo esa serie. Confieso mi ignorancia, no tenía ni idea que existía eso. Muy buena serie. Yo había escuchado hablar, pero nunca lo... había prestado atención. Yo había escuchado hablar, nunca la había visto y la empecé a ver y me vi las dos temporadas en 2 días. Ah. Son capítulos además cortitos, duran 20 minutos. Ah, buenísimo. Digamos que en una tarde de lluvia te la ves. Te la ves. Es muy, con muy buenos actores, muy buena apuesta y Gaby Bex hacía un personaje en esta serie por internet. O sea, es una mujer polifacética. Arte, música, actuación. Sí, todo. Muy interesante también su poesía. Vamos a leer algunas, pero más que nada vamos a escucharla a ella misma leyendo un poema en el Festival de Poesía que se hizo el año pasado en Santiago del Estero. Santiago, sí. Qué lindo para dormir siesta. Es sábado de solcito, frío. Yo soy santiagueño con frío, con lluvia, no hay problema por eso. Así que bueno, vamos a leer un poema de Gabriela Bejerman o Gaby Bex. Gaby Bex. Pega más. Gaby Bex le decimos. Y vamos a escucharla después pegadito a ella, leyendo un poema y después una canción de su disco Mandona. Soltera universal. I want paradise. ¿Mesura o desmesura? Si hay un claro de agua o de algo, crecen plantas a la noche. Su fino entrepelo se teje en el negro y nace verde. Por la mañana es muy dulce, da agua que canta, miel o aire de naranjas. Explota o sana la floresta, perfume de jacarandá. La vida es el atrio del cielo, la lluvia de verdor, mi música. Empieza el día, gloria, velos, aves, vuelo, clima de colonia. En mí habla el paisaje, ala de mí como el agua en sueños. ¡Qué deleite! Árboles, licor, relámpagos, veo todo. Si canto más, me eyecto. No en cápsula, ahí viene la magia. Dedos manchados de amor. Toda la noche sirviendo jarras de luz. Un pañuelo blanco nada en el río. El clamor de estrellas peinadas en constelaciones fatales. Y el viejo humo de los mismos insectos. Así a esta hora siembra gotas de saliva sagrada la fértil huella del paseo de amor. La noche no deja dormir. A golpes late su corazón de estrellas, su pardo sismo cala el alma a bocados. Ajusta el cinturón de las mujeres, dueñas de lo fugaz, le llena la boca de uvas nuevas, limpia su pelo con miel de porcelana. Florece en ellas el tajo que el color del cielo penetra con un dedo de nieve negra. Sin prisa vierte en úteros como templos el líquido manjar. Poseídas de índigo salen a cazar. Virgen furiosa que atada estás al palo mayor de un barco en tierra. Los ojos del árbol agitan y mastican tu entrepierna frondosa. Piden savia tu concha las frías ruedas de la madrugada. Entrega tu alhaja al mármol de la resurrección. Parece dormida la noche, pero ella, mujer, te está besando. Ahora recuéstate sobre el cielo nupcial. Da de tu boca la lengua de vino y estrella. El Hijo de Dios ha rentado tu cuerpo para montar en él otro hijo, un marinero para la fortuna de los que habitan contigo el país del placer. Deshace tu cincha, no ajustes la brida, anda, abre a pulso tu palpable tulipán, da gritos dorados al concebir. La música es agua en la noche que llena tus manos. Estás marcada una cruz de señales. Inminente es el bien y riesgoso el privilegio de escuchar la voz clara y perfecta de la noche, cuando al elegir te pronuncia tu nombre, porque a los seres has de revelar la sangre de inmortales que a tu pecho inclinan sus palabras de luz en la noche del mundo. Amados los pobres, los que no pueden, los que por la vara de plomo han caído para siempre. Amados los que aún se hunden en la ciénaga de espanto, en la cárcel de crueldad, en el desolado desánimo. Amados todos por tu frente, amada, que en tu nido domestiques un rayo bienhechor para entibiar ultrajados destinos sin piedad. Que en tu pecho nunca falten el ruego ni la compasión, las canciones que ponen semen en la tierra y mueven las piedras del camino con dedos manchados de amor. Que persistan blancas en su latido las almas que traen consuelo. Dales a todas luz, a todas colma de libertad, para que siga relinchando el agua de las fuentes y para que el agua salve dando de beber a los hijos que la noche espera, volcando frutos de eternidad sobre la frente del dulce, escondido en un árbol que anhela aún con labios ardidos la menta del alivio. Te siento en mi mente, palpito, papito. Te siento en mi mente, palpito, papito. Dime, mentime, sufrime, pedime. En Estalla Silencio con la cortina literaria de Agostina. Estuvimos escuchando el poema de Gabriela Bejerman y la canción de Gaby Bex, que es la que abre el disco Mandona de 2007. Y bueno, la semana que viene voy a volver con más columna literaria, si les parece. Nos parece genial. Qué bárbaro. Esta computadora hay que pegarle para que se calle. Sergio robotizado. Y vamos a hablar de una gran escritora uruguaya que se llama Marosa Di Giorgio. Ajá. Así que la semana que viene vamos a escuchar. Voy a tratar de conseguir también algunos audios de ella leyendo. Y vamos a escuchar los poemas de Marosa Di Giorgio. Buenísimo. ¿Cómo conseguí todo eso, Agostina? Sí, porque yo me muestro bastante... ignorante. Más yo de totalmente, la cuenta. Totalmente. Porque, ¿dónde saca toda esa? ¿Cómo es tu perfil de lectura poética? ¿Hay corrientes así? ¿Cómo? A mí, desde que empecé a leer, me gusta mucho la escritura latinoamericana, me gusta mucho la poesía y más que nada me gusta mucho la poesía de mujeres. Me gusta mucho investigar sobre escritoras. Se nota. Las escritoras me encantan. Se nota porque son cosas que no son muy muy conocidas. Muy digamos. Habituales. Si bien hay poetas que... Lo que pasa es que hay es como todo mercado, digamos. Claro, hay un mercado oficial, digamos... Y culturalmente oficial y un contracultural que por claro. ahí hay que y que es el más interesante porque lo que uno no llega, que incluso cosas muy conocidas a veces uno no llega. Tal yo cual. Me acuerdo que cuando empecé a leer y empecé a escribir y empecé a interesarme realmente en la literatura fue cuando descubrí a los 14 años que existía Oliverio Girondo. Mm-hmm. Y para mí eso fue, esto existe. Claro. Porque en la escuela eso no te lo dan. No. A los 13 años no me lo daban. Que a mí. Sí. A mí me han dado poemas de Oliverio Girondo. A mí porque sí, tuve muy buenos profesores en el secundario. En el secundario, sí. Pero ponele, yo 14 años, para mí la literatura, o sea, más allá de lo que yo misma había leído por mis medios, era Martín Mundo Fierro por descubrir. Y, claro, nada. O sea, algo muy... Claro, Lazarillo de Tormes y todas esas cosas, Juvenilia. Claro. Pero bueno, las compus estas que están con Conectar Igualdad te viene adentro, Juvenilia, Lazarillo sí. de Tormes, todas esas cosas clásicas claro. que tenemos que borrar instantáneamente. Pero encontrar a Oliverio Girondo de repente fue como, wow, esto existe. Yo leía Condorito. ¿Qué va? Bueno. Algo de cultura tenía. Sí, yo leía Mafalda. Sí, obvio. Wow, obvio. ¿Ves? Ahí te das y, cuenta. ¿De dónde proviene cada uno la cuna? Ahí te das ¿Vos lees Mafalda? Te das cuenta. Yo leía las Tortugas Ninjas que venían en cómic, a Condorito. Yo nunca iba a leer a alguien que tenían como jefe una rata, por favor, que espanto. Para, no te metas con el maestro Splinter porque se pudre todo. Quedas con una rata gigante. Bueno, te paso los teléfonos por si quieres participar por las películas o quieres opinar, saludar, lo que sea. 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359. Vamos a la tanda y volvemos en breve. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás a silencio. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza es mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. La cultura es un campo de batalla permanente. En él se expresan todos los intereses que dan forma y contenido a una sociedad. La batalla cultural hoy. Charla debate sobre política, cultura y comunicación. 10 años de la revista Sudestada. Panelistas, integrantes de la revista Sudestada y militantes de la cultura y la comunicación alternativa. La batalla cultural hoy. Sábado 30 de julio a partir de las 17, en el Churqui, Yolí 2637. Organiza FM Moreno. Los sábados de 17 a 19, el Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer en Estalla Silencio luego de la tanda. Aprovechamos para mandarle un saludo a Romy, si es que sintonizó, que nos manda un mensaje, algo. Eso, una Romy, señal. No tiene créditos, me parece. Es cierto. Te paso los teléfonos de nuevo, perdón que sea tan densa, pero queremos que participes por las películas. ¿Qué, cuáles son, Sergio? Cantame las películas. Mira, a ver, para, acá las tengo. No, no las cantes, decilo. Planes para mañana. Sí. Try, ¿cómo era? Trade, trata. Try, qué grande. Trópico de Sangre, Por tu culpa y La teta asustada. Recordemos que Sergio comentó todas estas películas de qué se tratan. No lo va a volver a hacer de nuevo porque sería una cosa muy densa. Pero son películas que tienen que ver con las problemáticas que tratamos en el programa. Exacto. O sea, temáticas de género. Vamos a hablar de otra temática de género, que en realidad es una temática también de mercado, si se quiere. Pero que tiene que ver en este punto, afecta al género femenino y tiene que ver con la ley de talles. ¿Qué es esto? Las dificultades que tienen las mujeres que no tienen el cuerpo mercado que se vende en los medios, el cuerpo perfecto, esbelto y flaco, las dificultades que surgen para conseguir ropa, para ese sencillo acto de ir y comprarse un pantalón, por ejemplo. Pero no. El 70% de las mujeres argentinas tiene problemas para encontrar ropa acorde a su cuerpo. ¿El dato de dónde surge? De una ONG que se llama Anybody, o sea, quiere decir cualquier cuerpo. Body. Esta ONG está a cargo de una psicóloga londinense, británica, que empezó una campaña mundial para que las personas puedan convivir con su cuerpo sin problema. No estamos hablando de legitimar la obesidad que trae otros problemas. No, más vale que no. Estamos hablando de los cuerpos como son, de no digamos, estereotipar el cuerpo a lo que vemos en las propagandas, en los medios de comunicación. O digamos, ser tan radicales con el tema de la moda, ¿no? Exactamente. De obedecer al mandato. Bueno, esta ONG dice que el fin de la campaña es contribuir de manera positiva a la salud de las mujeres y niñas en el país, mediante el reconocimiento del problema de la falta de talles de ropa. Según un estudio hecho por la organización, alrededor del 70% de las mujeres argentinas ha tenido problemas en encontrar su talle. Pero ninguna de esas mujeres tiene sobrepeso. O sea, todas llevan una talla normal. ¿Sí? Uh-huh. La idea es prevenir el deterioro de la salud física y sobre todo la mental, porque ahí es donde opera esto. La sí. frustración constante de no responder al modelo hegemónico. Sí. Esta idea de la perfección física imposible. ¿En qué termina esto? Casi siempre en casos de bulimia, anorexia. O también existe esto, la vigorexia, esta obsesión por el gimnasio. Eso que te debe pasar sí. a vos, Sergio, que te la pasas en el gimnasio de la heladera. O simplemente el hecho de no poder comer tranquilamente un alfajor, un yogur que no sea violeta y te haga ir al baño, ¿no? Elegir lo que comemos sin estar pensando en si la ropa me va a entrar o no, o si voy a poder estar a la moda o no. La consecuencia de esto, de la ley de talles, o sea, la ley de talles es consecuencia de un reclamo que surgió, me parece que del programa de Cormillot, ¿no? Que la ley de talles, sí, mira, ya en el 2005 ahí en la ciudad de Buenos Aires por lo menos se promulgó una ley de talles, ¿sí? Sí. Que se tendría que estar cumpliendo, ¿sí? Ahora te averiguo más específicamente cuál es el... La ley es la ley 12.665, sí. ¿sí? Donde exige a todos los fabricantes de ropa que aumenten un poco, digamos, el uso de la tela. Tal que no cual. Regateen tanto. El tema es ese, que los comerciantes argumentan en su favor que la obesidad trae problemas de salud. Entonces, ¿por qué ellos se van a adaptar a algo que finalmente termina trayendo problemas? Sí, también. La realidad es que no es eso, porque de todas las encuestadas, el 90% hace dieta. No son personas con sobrepeso. Son personas que salen de el modelo de belleza que se instala, ¿no? ¿Cuál termina siendo el interés acá? Que para hacer ropa de esa se gasta más tela, por ahí no tiene tanta salida, no es tan comercial, digamos. Uh-huh. Entonces sería más una cuestión de derecho civil que de mercado. Sí. ¿Qué termina pasando? La ropa se termina consiguiendo en casas especializadas, las famosas casas con talles especiales, donde termina siendo más cara. Y como dicen algunas de las mujeres, termina siendo ropa fea, antiestética, sí. que termina marcando más la diferencia con el modelo de belleza. Sí. Porque como no me puedo poner las botas, hablan mucho de las botas caña alta que te cierran en las pantorrillas y sos hiperflaca, si no, no podés usarlas. Incluso acá nosotros, digamos, estamos hablando de algo muy superficial en el sentido de que es la belleza, que es en este marcado sí concepto que tiene la moda sobre la misma. Pero qué sé yo, bueno, ya está, listo, es lo que tenemos, es el concepto de belleza que existe en esta sociedad y bueno, a ver, ¿qué hacemos con eso? Y esta ley de talles, por ejemplo, no tiene mucho en cuenta, digamos, esto que vos estabas comentando de los daños psicológicos que puede producir a una persona. Tal cual. Acá la psicóloga fundadora dice, lo más grave es el impacto en la subjetividad de todas las que queremos ser lo que no somos para hacer algo que no nos hará más felices. Ilusiones del capitalismo salvaje que todo lo convierte en mercancía y empieza por el cuerpo de las mujeres. Tenemos un audio para acompañar esto. No, pero vamos para descomprimir un poco y después cerrar un poquito el tema de la ley de talles, que está bueno lo que estabas comentando, ¿sí? Vamos a escuchar Guerreras de Alica. Ajá. Y volvemos y escuchamos el audio y hacemos el cierre del temita, ¿te parece? Como vos digas. Go. motivo ni explicación. Ponte de pie, eres un guerrero. Alza tu mirada, apunta al cielo. Creo que te estás escondiendo sin ningún motivo ni explicación. Ponte de pie, eres un guerrero. Alza tu mirada, apunta al cielo. Fuego del alma purifica el mundo. Mente sana garantiza el triunfo. Lucha por tus sueños, esa es tu misión. Si cumples con eso, todo es bendición. Siempre tengo ganas de verte y saber que la fuerza nunca tú vas a perder. Siempre contaremos con la unidad, siempre respetando el reino de Dios. Seguimos en Estalla Silencio. Estamos hablando sobre la ley de talles, todos los traumas que le genera a las personas que no responden estéticamente al modelo de consumo que venden las propagandas, los modelos y todo eso. ¿Qué pasa cuando vamos a un negocio y pedimos un pantalón para nuestro talle y nos dicen, no, la verdad que no, tengo 10 talles menos? Vos sabés que yo te voy a comentar, yo laburé en una textil, no. Ajá. Te voy a decir el nombre ni la marca porque me tenían de esclavo. No, mentira. pero en serio, el tema es que una vuelta, ¿sabés cómo agrandábamos las prendas nosotros? ¿Cómo? Porque digamos, cuando... Tiraba cada uno de un lado y salían corriendo por una esquina. No, en serio, y con plancha. ¿Cómo? O sea, la tela tiende, digamos, a expandirse, porque digamos, algunas personas que les gustaban los modelos, la ropa que se hacía ahí, que eran con apliques de cuero más que nada, digamos, necesitaban talles más grandes. ¿Y cómo los estiraban? Con plancha, y uno agarraba de un lado, el otro tiraba del otro, le pasaba la plancha, viste, a vapor, y la tela se expande. Mirá vos, yo pensé que lo hacía yo sola para que me entren los jeans. No, pero una silla a la otra y pero pasaba que por ejemplo, vos dentro de una fábrica textil, en el caso ese, estaban divididas por artículos cada prenda, artículo tal, bueno, le correspondía un aplique de cuero, que era lo que la distinguía de los demás, bueno, pero los talles eran únicos para todos, claro. ¿Entendés? Cuando se... promulga la ley de talles. Bueno, por eso, esto de que el talle sea único, ¿no es anti-ley? ¿Se puede seguir vendiendo cosas talle único? No, ahí vos tenés talles small, large y XL. Yo más de ahí no conocía. Y después doble agregamos XL. XXL. Sí, pero a veces también es una trampa, ¿eh? Sí. Es el mismo que el XL, solo que le cambian la etiqueta. Exacto, es... sí. Es muy tramposo. Bueno, para reflexionar un poco sobre el tema, trajimos un audio de nuestros amigos... radialistas apasionados y apasionadas que han vuelto, hace mucho que no están con nosotros. Se llama Sirena o Ballena, escúchalo. Sirena o Ballena. ¡Mira lo que dice ese afiche, mira! Deja ver. ¿Sirena o Ballena? ¿Sirena o ballena? ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, no! ¡Cálmate, amiga! Ay. ¡Tú no estás gorda! ¡Ah, no! ¿Así, no? ¿Y qué son esos rollos, ah? ¡Ay, bueno, pues! Ay, ¿y qué hago yo? ¡Estoy hecho una ballena! ¡Ay, no! Ay, ay, ay, ay. El afiche apareció en las calles de Sao Paulo. Era de la empresa Runner, una de las cadenas de gimnasios más famosas de Brasil. Que ya llegó el amor. En el afiche aparecía la foto de una chica escultural y la siguiente frase. Ay, ay, ay, ay. Este verano, ¿qué quieres ser? ¿Sirena o ballena? ¿Sirena? ¿O ballena? Una mujer de Sao Paulo que vio el afiche le envió este correo a los directivos de la empresa Runner. Estimados señores de los gimnasios Runner, las ballenas siempre han estado rodeadas de amigos. Llevan una vida sexual activa, se embarazan y tienen ballenitas de lo más tiernas. Son amigas de los delfines y se la pasan comiendo camarones. También se la pasan jugando en el agua y nadando por ahí, surcando los mares, conociendo lugares maravillosos como los hielos de la Antártida y los arrecifes de coral de la Polinesia. Las ballenas cantan muy bien y hasta tienen CDs grabados. Las ballenas son lindas y amadas por todos. ¡Ay, mis queridos amigos de los gimnasios Runner! ¿Y las sirenas? ¡Oh! ¡Las sirenas! ¡Las sirenas no existen! Además, si existieran, vivirían en una permanente crisis existencial. ¿Soy un pez o un ser humano? ¿Soy medio pez y medio ser humano? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Las sirenas no tienen hijos, pues matan a los hombres que se encantan con su belleza. Bueno, la verdad es que tampoco tienen por dónde hacer el amor, así que... ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Las sirenas son bonitas, sí, pero mírenles las caras. Tristes, duras, siempre solitarias. Ay, estimados señores de la Runner, yo prefiero ser ballena. Y si alguna duda me quedaba con el ridículo afiche de ustedes, ya quedó descartada. Brasil. Una afamada modelo muere por anorexia. Ana Carolina Reston, nacida en Sao Paulo, tenía 21 años. Medía 1,74 m y apenas pesaba 40 kilos. Otra brasileña muere a causa de la anorexia. Ya van 5 jóvenes en 2 meses. Mayara Galvão Vieira medía 1,70 m y solamente pesaba 38 kilos. ¿Es conmigo? Sí, contigo. No te dejes engañar por los cantos de sirena de los comerciantes. No creas en esos anuncios que te llenan la cabeza y te repiten que solo las flacas son bellas. Yo prefiero a las gorditas. ¿De veras? Y yo prefiero disfrutar una copa de vino con un amigo bien simpático y un sabroso helado con amigas que me quieren por lo que soy y no por mi apariencia. Una producción de radialistas apasionados. Qué dilema, ¿eh? ¿Sirena o ballena? Sergio, ¿qué te parece? ¿Sirena o ballena? Tendré que pensar. No, pensalo. Lo pienso. Pensalo. Así, no te veo mucho con una sirena. No, no, porque no tiene lo que vos dijiste. Tal cual, le falta algo fundamental. Sí. Bueno, ¿querés opinar sobre el audio? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Sos sirena, sos ballena? Te paso el teléfono. 466-6559. O mándanos un mensajito de texto y llévate una película al 1561-540359. Sergio. Bueno, vamos a pasar a otro temita, ¿sí? Que es un tema un poquito más del contexto social. El otro no quita que no sea social, Macarena, no te enojes, ¿sí? No. Pero yo dije que también tiene un lado comercial. Tiene un lado comercial. En este caso vamos a hablar de las mujeres privadas de libertad. Uh-huh. Quizás no hay peor cosa en la vida que verse, digamos, la misma restringida, ¿no? Estar, está bien, alguno dirá, bueno, pero si hiciste algo, tenés que estar preso. Igual hay muchos tipos de cárceles. Exactamente, hay muchos tipos de cárcel. La vida es una cárcel. Por eso, hay que ver cómo... Esa es la cárcel más grande. No nos pongamos tan filosóficos porque nos vamos. Listo. Vamos a escuchar unos audios de cómo es que se vive en las cárceles argentinas, en este caso en el penal de Seiza, Y después vamos a desarrollar una noticia acerca de esto, ¿sí? Dale. Ande nomás. Yo acá llevo 4 meses, pero en total llevo 7 años. Llegué por un robo con arma blanca. Por tráfico de drogas. Me drogaba mucho. La droga te lleva a muchas cosas. Quizás en su momento lo haces por necesidad. ¿Me entendés? Porque te falta, qué sé yo, el pañal para tu hijo. Pero como te falta el pañal para tu hijo, te falta el porro para fumar también. Y te faltó el porro y te faltó la cocaína. Y ya te falta el pañal, el porro, la cocaína. ¿Y te querés acordar? Y estás acá, en Cano. Es una unidad de régimen semiabierto y hay 198 internas. ¿Cuántas niñas? 40 niños presentes en este momento en la unidad. Acá se aprende mucho. Acá yo he aprendido valores que no conocía afuera. El valor del trabajo, el valor del tiempo, el valor de un abrazo. Eso aprendí acá. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Los tenés acá? No, en el Perú. ¿Cuántos hijos tenés? Yo, 9. Uno vive con vos. Uno vive conmigo. Y los otros están con la abuela. Un trato especial, digamos, las mujeres. Tienen un trato totalmente preferencial, por decirlo de alguna manera, dado que la unidad cuenta con un jardín maternal muy importante y donde se le brinda la misma actividad a los chiquitos que cualquier jardín maternal en el medio libre. ¿Cómo fue tener tu bebé acá? Fue lindo, porque estaba con mis compañeras, quería mostrarle el bebé a mis compañeras, quería disfrutar la alegría con mis compañeras, que ellas esperaban el bebé tanto como yo, ¿me entendés? Es lindo, acá... Esto es una familia, aunque no parezca y estemos presas. Es una familia. A veces mucha gente nos marginan a nosotros los presos porque piensan que somos lo peor. Es un error y lo estoy pagando bastante fuerte porque estoy dejando de disfrutarle a mis hijos. He perdido tiempo muy valioso aquí adentro. Bueno, acabamos de escuchar un poco lo que son las panorámicas de la vida dentro de una prisión, ¿sí? Estas mujeres, ¿sí? Comentan que un poco la felicidad dentro de ella al estar privada de la libertad es tener un hijo, por ejemplo. Cómo las autoridades hacen para poder, hacer que los hijos e hijas de estas mujeres puedan digerir ese trato que ellas reciben. Podemos recomendar otra película, que es Leonera. Leonera, eso lo muestra, ¿sí?, muy bien. Un jardín maternal dentro de una institución carcelaria, no sé cuánta imagen puede cambiar, por más que vos disfraces, con jueguitos, globos. A lo Mauricio. Así que bueno, vamos a escuchar el último audio de esto para cerrar el tema y en algún momento vamos a tratarlo con más profundidad porque hay muchas historias detrás de esto, así que... Cuando usted quiera, camarada, compañera, correligionaria, socia, Cecilia. Sí, todo lo que quiero es todo. Ariana Puello, ya tú sabes cómo es. Hoy en día la cárcel empieza a las 6 de la mañana, levantarse, limpiar, la limpieza. La primera palabra que surge, que se ve... que te dicen, es no. A las 7 de la mañana es hora del control, donde nos controlan a todas que estamos bien, en todas las guardias que entra, la guardia que sale, a ver si están todas, si en la noche no se ha escapado alguna o le ha pasado algo a alguna. El lugar de la postergación. En la cárcel, en vez de usar la palabra derechos, se usa la palabra beneficios. Beneficios son cosas que son como extras, que se pueden quitar. Pero ahí entra todo, todos son beneficios. La educación, por ejemplo, no es un derecho, es un beneficio que se puede quitar. Por eso usan la palabra beneficios en lugar de usar la palabra derechos. No, los internos no tienen derecho, me parece. Los derechos quedan antes de cruzar ese portón, quedan de la parte de afuera. No tenés derecho a opinar. No tenés derecho a defenderte, no tenés derecho a nada. Solo tenés que obedecer y obedecer a lo que ellos digan. Y si has querido defenderte, bueno, inmediatamente un informe bueno, un lugar donde, donde hay mujeres presas, donde se comunican muy poco, donde se habla en voz baja. ¿Cómo se sienten? Y sí, se sienten una mierda. Donde nadie se puede tocar, donde no se puede saber nada. Levantarse y todos los días con valor para soportar las cosas que se vienen en el día, porque todos los días son diferentes. A mí lo que más me impresiona en la cárcel es la arbitrariedad. Que las reglas se cambian de un día para el otro, que una vez que uno aceptó que hay restricciones, aparecen nuevas restricciones arbitrarias, sin razón, sin fundamento, sin motivo, sin explicitación. Por ejemplo, hoy la tele se ve hasta las 10. No, hoy ya no se ve hasta las 10. Por orden de la superioridad se ve hasta las 8. Un lugar donde las, donde todo es, digamos, bastante irracional. 7:30, el desayuno. Y después los talleres de cotillón o de costura. En cuanto a educación, hoy, este año, nada. El mediodía, almuerzo. Después a la 1 ya silencio porque es la hora de la siesta. Los chicos que están ahí adentro es triste para nosotras y a la vez nos alegran por lo menos el día a ellos, pero para ellos. Papá. Decí te amo. Te amo. Mira. Para ellos es triste porque ellos se crían ahí viéndonos nada más que a nosotros, nos no salen a la calle, no conocen, los que nacen ahí no saben lo que es jugar con otros chicos, compartir, y cuando hay peleas así o problemas con la guardia y qué sé yo, tienen que salir la madre con los chicos y encerrarlo para que, porque no se golpeen o no les pase algo. Es triste que estén los chicos ahí adentro. A las 6 otra vez la limpieza. El lugar de donde todo se detiene. A las 7 de la tarde otra vez el control para saber cambio de guardias y todo eso. Es un lugar donde es muy difícil construir. Requisas hay en todas las noches, pero sí una requisa leve para saber qué hay adentro, porque no se puede tener adentro el pabellón cosas, qué sé yo, cigarro no se puede fumar adentro, no sé, espejos, pinzas, esas cosas que no se puede tener adentro. Eso es de todas las noches, antes de encerrarnos. Y una requisa grande, cada 3 meses, o cuando se ve que hay algo raro, que se imaginan ellas que está pasando algo, que entonces dan vuelta todo, la ropa, los colchones, te tiran todo al piso, te abren los termos, te revisan todo, te llevan al baño, te desnudan, te ven todo. A las 8 la cena y a las 9 ya de vuelta todas adentro. La verdad y el mensaje se deben conservar, así que quiero que todo vuelva a tener sentido, que nadie encuentre una razón para pegarse un tiro. Quiero ser amiga de mis enemigos, tan solo son 2 días, ¿quieres bailar conmigo? No me odies por querer hacer mi propia vida, es la única forma de poder morir tranquila. Todo lo que quiero es que las cosas salgan como yo quiera. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos,

que te hayan sorprendido o que vos te hayas... Mira, América Latina hoy necesita que los estados y las organizaciones sociales miren a las masculinidades como un fenómeno complejo, porque tenemos un grave problema, que es la violencia hacia la mujer. Ajá. Y la violencia hacia la mujer, en un 95% de los casos, la ejercemos sus compañeros, hijos, maridos o padres. Entonces, queda claro que históricamente el hablar de violencia hacia la mujer parecía que era un tema femenino. Sí. Cuando en realidad, si no trabajas en prevención, con el otro 50% de la población, que es el que ejerce la violencia, es el cuento de la buena pipa. Sí. Entonces dimos un poco vuelta a la tortilla. América Latina está empezando a tener un trabajo muy, muy despacito, muy de hormiga, como el mío, de trabajo con masculinidades, y poder entender que ser violento, que tener poder, que tener privilegios, no es sinónimo de ser hombre. Claro. Sino que es un tipo de hombre, y que puede haber otros tipos de hombres que no elegimos el poder, no elegimos ejercer violencia, sí buscamos relaciones equitativas, y no por ello dejamos de ser hombres. Ajá. ¿Y cómo, digamos, hay aceptación por parte de las distintas masculinidades, digamos, a nivel latinoamericano, cuando vos te presentás en estos países a organizar talleres? Mira, yo creo que, a ver, lo tenemos que medir con niveles de aceptación desde el Estado o desde el campo de lo popular. En el campo de lo popular todavía no llegamos a la aceptación. En los estados y en los organismos internacionales de financiamiento empezamos a hablar. Yo pertenezco a Lazo Blanco, está aliado hoy en día en Argentina y Uruguay a ONU Mujeres. Hemos logrado una alianza estratégica donde cada uno mantiene su agenda, pero trabajamos juntos. O sea, ONU Mujeres es una aliada nuestra, y Lazo Blanco es aliado de la campaña Únete de ONU Mujeres. Entonces, empezar a generar articulaciones, alianzas estratégicas con diferentes sectores para poder bajar desde las organizaciones que ya están, tanto de derechos humanos, tanto de justicia, tanto de organización de mujeres, tanto de educación popular, y no generar nuevas organizaciones. Ejemplo de hombres. Ajá. Yo claro. Creo que hay que generar organizaciones mixtas. Chile ya tiene organizaciones de jóvenes mixtos. Yo pasé por Chile a trabajar 3 días y ya hay organizaciones de 24, 25, 26 años de promedio. Guatemala tiene un grave problema. Ajá. No es casual que nuestro Facundo Cabral muera en Guatemala, porque realmente la situación de Guatemala es dramática en cuanto al narcotráfico y la trata de personas. ¿Es el país más conflictivo? Estructural. Yo he visto en Guatemala mujeres armadas. Esto no significa que no puedan estar armadas. Significa que el grado de violencia llega hasta eso. Y en los moles, en los supermercados, en el vidrio dice dejar las armas en un tacho. A ese nivel llegaron ya. O sea, están convencidos de que vos tenés arma. Y entonces no es casual lo de Facundo Cabral, poca gente lo dice, que haya sido en Guatemala, y que nadie sepa qué pasó. Sí, porque nadie sabe lo que pasa en Guatemala. No se sabe, no, la verdad, no. Porque por las noticias acá no se suponía, se dice, o se, viste, son suposiciones de que habría sido por un ajuste de cuentas, digamos, con el manager que lo contrata a él para la gira, pero sí, no. Pero qué casualidad que el manager termina herido e internado y él con 16 balazos. Claro. O sea, no cierran las cuentas. Guatemala es eso. Bueno, sí. He trabajado en comunidades mayas con compañeros masculinos y compañeras femeninos. Bueno, ahí también está la violencia. La violencia hoy no es solamente una violencia social. Está muy específica contra la mujer, contra los niños, contra las niñas y contra los jóvenes de ambos sexos. Ajá. Estamos muy complejos en ese tema hoy en América Latina. Y decime, ¿cuál sería el país que vos ubicarías como el más avanzado, digamos, en cuanto al...? En América Latina sí. No tenemos, no. Sí tenemos en Europa, los países nórdicos tienen otros problemas. Ajá. Pero para que te des una idea, la licencia paternal, maternal en Suecia es 6 meses y puede ser compartida. Claro, a nivel legislativo, digamos, están un paso... O sea, hay políticas de alta estrategia. Queda claro que son los compañeros o compañeros, ciudadanos que tienen un contrato en blanco, que son pocos. Porque Europa tiene otro problema ahora, que es el tema de la inmigración o de la migración. Entonces, en esto hay que aclararlo, solo los contratos en blanco, que solo son para suecos. Y en un contexto de crisis económica, digamos, más que nada. En un contexto muy grande, yo estuve en noviembre en Madrid, y realmente el contexto de desocupación en España hoy casi ronda el 25%. Y ahí se complica más. Está disimulada porque a los hombres le bajan la cantidad de horas de trabajo y le bajan el sueldo. Pero no figura como desocupado. Y esto, digamos, toda esta coyuntura que vos me estás describiendo podría, digamos, contribuir a que se generen situaciones, o sea, que esta desigualdad derivada en violencias dentro de la casa. Todas las explicaciones con respecto a la violencia son válidas, pero tenés que sumarlas. La variable más grande es que la violencia es una acción voluntaria dirigida pensando que hay una mujer, hay una niña, hay un niño, hay un joven que tiene menos derechos que yo como hombre. Esto es lo que tenemos que derretir. La idea es que los hombres somos más que otras categorías, no importa su opción sexual. Porque también hay violencia entre hombres que han opcionado tener sexo con otros hombres. Claro. Todos los días me reclaman de América Latina para trabajar la violencia entre parejas del mismo sexo. Digamos, es como que hay, se da más que otro tipo o no, es algo nuevo. Será igual que en la heterosexualidad. Lo que pasa es que han roto el patrón de la sexualidad, pero no han podido romper el patrón de las relaciones de poder, que eso es lo que genera la violencia. Ajá, mira, claro, pero yo otra pregunta, viste, porque quizás lo que vos estás haciendo es interesante en el marco también de que... Si desea realizar una nueva llamada, marque 1. Si desea consultar el crédito disponible, marque 2. Con Hugo, si desea cambiar su... Vamos a intentar comunicarnos. Y empezamos a hablar con la operadora de telefónica. Ahí tenía algo importante que decir. Así que, bueno, vamos a ver si establecemos un... nuevo contacto, porque estaba muy interesante. Sí, sí, me quedé para preguntarle el tema de... de los talleres, que es lo más importante. De los talleres y eso. Vamos a escuchar a Terciopelados mientras tratamos de reconciliarnos con telefónica. No llevo para mi casa una mujer para una tana, porque pueden pensar que estoy loco, loco, loco, loco. Anoche te vi, había otro que te llegaba, montaste su moto, te brindo chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono, tan chinelo, verón y la chaqueta. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la la. Por eso tú eres carucha, pentechera, abeja, pegaja, pulera, guaricha, baracunata, cuchara mi, baracunata, baracunata nam. Y con el mono de la moto era nueve que tenía en el bonito. Bueno, pisamos un poco el tema, volvimos a restablecer la comunicación. Hugo, ¿me escuchás bien ahora? Sí, te escucho bien. Bien, perfecto. Disculpen, pero se cortó, no sé por qué. Sí, no, habrá sido un problema técnico ajeno a nosotros dos. Acá estamos. Acá estamos de vuelta. Lo que yo te iba a preguntar acerca de tu trabajo es que, dado el contexto histórico que rodea la construcción de los géneros, estás peleando contra algo que es muy grande, digamos, dentro de los hombres, ¿no? Porque... Mira, Hay un compañero que tiene escrito mucho material y hicimos una telenovela en Nicaragua que la están pasando con jóvenes, la estamos pasando en Granada, que es una población de Nicaragua, y en La Paz. Y estamos filmando en Nicaragua, son 10 capítulos, los segundos 10, que se llama Contracorriente. Sí, estamos nadando contra la corriente, porque la corriente es, apenas nacemos como masculinos, primero, todo el mundo sale hoy corriendo, los chicos no termino de entender muy bien por qué, a ver la ecografía, a ver si tiene carne entre los pies o no tiene. Como si esto fuera una jerarquía y un destino, claro, ya jerárquico, y no es así. Es una persona que viene al mundo, no importa su estructura corpórea, es una persona y debe ser recibida con los mismos derechos y con el mismo acceso a recursos, exactamente como es una persona. Claro. Los derechos no van dirigidos a los hombres o a las mujeres, o a los heterosexuales o a los homosexuales, van dirigidos a las personas. Claro, el tema también es que pelear contra un lenguaje, digamos, que legitima todo este tipo de construcciones, también se complica esto que vos estabas diciendo, es verdad, sí, ¿no? De que cuando uno va a ver una ecografía, esto de ver si tiene carne entre los pies, le va a dar, digamos, a la madre o al padre que está viendo eso, ya le da una connotación de que tiene que ser su hijo en la vida, ¿no? Claro, un destino. O lo que podría ser. A ver, de tres preguntas, uh-huh, que espero que los oyentes se las hagan. Cierren los ojos y piensen que van a ser una persona y pregúntense, ¿de qué va a trabajar? ¿Qué le va a gustar hacer? ¿Cuál va a ser su pasión? ¿Y qué va a estudiar? Y cuando respondan esas tres preguntas, vamos a darnos cuenta que hasta antes de nacer ya tenemos expectativas sobre si es hombre o mujer. Bueno. Y eso tenemos que darle un corte final. El que viene a este mundo es una persona y tiene que tener las mismas expectativas siendo varón o siendo mujer. Les recuerdo a los oyentes, Hugo, que bueno, estamos hablando con Hugo Uberman, es educador popular, orientador familiar, ¿sí? Y ha desarrollado tareas en masculinidad y género en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, España e Italia. Hugo, por ejemplo, ¿qué acciones concretas estás realizando vos con talleres acá en Argentina? Que... Nosotros, sí, desde Lazo Blanco, empezamos la campaña en la ciudad de Buenos Aires. Voy a Córdoba a inaugurarla la semana que viene, uh-huh, y Río Negro empieza en 10 días. Y por otro lado, tenemos un sistema de ir sensibilizando en la página web www.lazoblanco.org. Anótenla, www.lazoblanco.org. Hay material, pueden entrar. Y por otro lado, damos cursos virtuales para toda América Latina en una plataforma propia que se llama Más Alianza FEM, todo junto. Ajá. ¿Por qué se llama así? Porque nosotros creemos que los masculinos debemos generar mayor alianza con las organizaciones de mujeres. Por eso, sí, se llama Más Alianza FEM. Y empezamos un curso virtual de, sí, masculinidades plurales y diversas el 21 de agosto. Y eso va dando conocimiento, sensibilizando, dura 2 meses y bien, pueden escribir a masalianzafem@gmail.com. Ahí está, masalianzafem@gmail.com y te puedes inscribir al curso, ahí vas a tener toda la información para poder participar del mismo. Sí. Otra preguntita que me surge, digamos, todo esto que vos estás realizando tanto, sí, acá en Argentina como en distintas partes de Latinoamérica, sí, ¿cuentan con apoyos estatales, digamos, de parte de los gobiernos, del, mira, Estado solamente? Hoy tenemos, ¿no? Nosotros hemos logrado constituir una plataforma interplanetaria que todavía no tiene página web en castellano, lamentablemente todavía está en inglés. Uh-huh. Las cosas son así, nos gusten o no, que se llaman Men Engage, que quiere decir compromiso de los hombres. Hay en toda América Latina políticas que empiezan a surgir y grupos transversales que atraviesan organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales que empiezan a trabajar masculinidad. Yo formo parte del comité ejecutivo de Latinoamérica de Men Engage y vuelvo a repetir, sí, el Estado tiene que participar, pero también la sociedad civil tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, en la Argentina hay una ley, sí, nueva de hace 2 años que no está terminada de instrumentar con respecto a la violencia hacia la mujer, y seguimos hablando en los medios de comunicación social de violencia doméstica. Exacto. Hablar de violencia doméstica es como decirte no te metas porque es mi casa. Claro. Cuando hay una ley de orden público. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo, las organizaciones sociales tienen que atravesar los territorios generando una plataforma mayor de derechos de las mujeres, pero también un compromiso mayor de los hombres en una masculinidad alternativa, diferente, que permita la amorosidad, que permita la ternura, que no sea tan rígida, que permita la no violencia como estructura básica, que permita acercarte a mis hijos desde un lugar de amor. Sí. No hay posibilidad. Estamos educados en que somos la autoridad única, somos la proveeduría, y esto tiene un costo en nuestra salud y en nuestra salud mental. Ajá. Y por último, Hugo, con respecto, vos estabas nombrando el tema de la ley, ¿las leyes alcanzan, digamos, con su sanción, no, instrumentación, todo lo que sea, digamos, no, pero alcanzan? No, el sistema español ha tenido leyes, ha tenido un Ministerio de Igualdad, que fue el primero que bajaron con la crisis este año, y se ha demostrado fehacientemente que con las leyes solo no alcanza. Queda claro que las leyes son una cuestión de derechos, y los derechos son inalienables. Queda claro que el Estado tiene que asegurar esos derechos a través de leyes. Pero tu pregunta es si alcanza solo con esto, mi respuesta. Conozco América Latina y conozco Europa. No. Tiene que ser acompañada por acciones concretas de trabajo territorial con masculinidades, con derechos femeninos y con profundo ejercicio de bajar los niveles de relaciones de poder de lo masculino sobre lo femenino. Bueno, Hugo, ya vamos, nos toca cambiar de temita. Te agradecemos mucho esta comunicación y le recordamos a la gente que, bueno, que dónde se puede contactar para comenzar este curso. En Más Alianza FEM, todo junto, @gmail.com. No hay problema en que me escriban a mi mail, hugo.uberman@gmail.com, y estoy a disposición de cualquiera. Bueno, muchas gracias por y es importante que los medios de comunicación vayamos construyendo una masa crítica de gente que pueda opinar sobre el tema. Bueno, parece que de esto no se opina. Sí, no se opina, y es parte, digamos, de lo que vos decías de los trabajos que hay que hacer desde, desde hay abajo. Hay que empezar a opinar y decir, mira, yo pienso diferente y yo puedo ser hombre sin golpear a nadie y sin ejercer poder. Bueno. Buenísimo, Hugo, te reagradezco. Gracias por esta comunicación. Un abrazo grande a ustedes, un beso grande para todos los radioescuchas. Bueno, igualmente y suerte, ¿eh? Chau, chau. Muy interesante la entrevista, sin palabras. Sin palabras. Tendremos que volver a escucharla y meditar sobre todo lo que dijo. Realmente cerrar los ojos y pensar, ¿no? Sí, muy interesante. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, le vamos a recordar a la gente, por si las dudas, algunos se están enganchando, acabamos de charlar con Hugo Uberman, que es educador popular, orientador familiar, que desarrolló tareas en masculinidades y géneros de tanto en Argentina, en Chile, en Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, España e Italia. Digamos que tiene experiencia, ¿no? Tiene una experiencia como para hablar, porque por ahí esto de que vos podés tener 50.000 libros encima, pero la experiencia esta que tiene Hugo es bastante grande. Aparte con una postura tan clara, ¿no? Sí, haber vivido todas las realidades. Bueno, la gente que quiera participar, hombres, mujeres también, ¿por qué no? Pueden hacerlo a Más Alianzas, ¿sí? fem@gmail.com. El curso comienza el 21 de agosto, ¿sí? Y es virtual. Pueden, al entrar en esa página, van a encontrar formularios, bueno, cómo es la planificación, ¿sí? Hay un plan de clases y para poder participar. Está bueno porque avancemos de a poco, ¿no? Y también para, si querés saber más qué es Lazo Blanco, dónde surge, cómo, que estuvimos hablando de eso en otra oportunidad. Sí, Lazo Blanco. Puedes entrar en lazoblanco.org y ahí y ahí puedes encontrar. Vamos a escuchar un tema. Te repito, si querés llamarnos para opinar sobre todo lo que nos dijo Hugo, sobre lo que sea, puedes mandarnos mensaje al 15-6154-0359 y en un ratito sorteamos la película. Vamos a escuchar a Bebe haciendo Ella. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie

Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. O no E, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que volvimos al aire de Estalla Silencio, 14:35 minutos. Te repito las vías de comunicación, no sé, pero siempre quise hacer eso, Cecilia, no te me rías. Sos un locutor frustrado. Exactamente, como agarrar la bolsa de basura y embocarla en el camión de la basura también. Mi hermano una vez hizo eso y se la embocó a la cabina del conductor. No, pero yo lo hice y la emboqué y eso fue uno de mis sueños de niño. Comunicate al 0237-4666-559 o lo puedes hacer vía mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, Macarena, continúa la tarde y tú, ¿qué tienes? Yo tengo un análisis un poco rebuscado sobre el caso Barreda, el famoso dentista y asesino de todas las féminas de su hogar. Que, ¿qué pasó con Barreda? Se titula, esto es parte de una conferencia que se dio en el contexto de un congreso de género que se llamó Femicidios en Argentina, aportes y análisis de la sacralización popular de un femicidio serial. O sea, dos puntos, cuando, el caso Barreda. Claro, sacralización cuando, wow, es el santo Barreda. Bueno, digamos. Y después vamos a hablar un poco de San Barreda. Y te tengo prohibido que te rías. No me voy a reír, yo no me río. Con lo que dice. Yo me río de Janeiro nomás. Bueno, este análisis es un poco, digamos, rebuscado, porque viene del psicoanálisis. Viste que el psicoanálisis es muy teórico, inventa, o sea, conjuga palabras que nunca en tu vida pensaste que podían ir juntas, y todas esas cosas. Yo tengo algunas cosas contra el psicoanálisis, pero y chamulla mucho con lo de lo simbólico, igual que vos, Sergio, así que vos vas a entender. Soy un animal simbólico. Vos vas a entender. Lo titula Mío es tu último sangrado. ¿Cómo? Mío es tu último sangrado. Okay. Haciendo referencia a los otros sangrados que las mujeres tienen a lo largo de su vida. Sí. Primero hace este digamos, análisis, hace hincapié en el concepto de cómo denominar el crimen. O sea, llamarlo femicidio significa rastrear la mano masculina que hay detrás del crimen. O sea, lo politiza, no es un simple, como acá nos decía el compañero Hugo, que no es solamente violencia doméstica, sino que claro, hay todo un bagaje cultural atrás de este acto que toma el señor Barreda, ¿no? Hay una relación simbólica que anuda al homicida con las ideologías patriarcales y también con el sistema de leyes que sabe que en algún punto lo van a amparar. Dice este análisis. Vos seguime. Como que ellos saben, digamos, que hay unas leyes. Que la tradición patriarcal también se traduce en el sistema de leyes que tenemos. Uh-huh. Y que de algún punto se lo iba a victimizar, como de hecho sucedió. Como, hecho, ¿no? Sí. Como diciendo, pobre tipo, lo tenían harto, entró con una escopeta y mató a todo el mundo. Algo le habrán hecho para que haga eso. Frase célebre de la historia argentina. Tal cual. Entonces, en la relación entre hombres y mujeres se reproduce el fenómeno antiguo de la caza reiteradamente asociado con la violación. Chupate esa mandarina. A ver. A ver, de vuelta. estos psicólogos dicen que en la relación entre hombres y mujeres se reproduce en algún punto el fenómeno antiguo de la caza, esto de que el hombre salía a cazar. Ajá. ¿Por qué? El varón, en tanto cazador, está decidido a verter la sangre de la víctima. Ajá. La sangre es un capital de las mujeres, ceñido al ciclo menstrual. Claro. Entonces sería que cuando un hombre comete un homicidio y hace sangrar a esa mujer, logra otra sangre que no es producida por la mujer en sí, sino que la produce él. Sí. Y eso le causaría una satisfacción que tiene que ver con su instinto cazador. Ah, pero ¿quién hizo esa lectura? El psicoanálisis, que es enroscado, pero hasta más no poder. Pero esto no termina acá. Al matar, el femicida irrumpe en este circuito vital de la intimidad corporal, creando su propio vertedero de sangre. Es un triunfo maníaco porque consolida ese último dominio. Ahí viene la frase, es mío, es tu último sangrado. Las teorías y aportes sociológicos y psicológicos acerca del femicidio reconocen el abuso de poder, el despotismo, la misoginia y sus derivaciones sociopolíticas. Por ejemplo, en la violación y el femicidio, los dos ataques máximos a la integridad de un ser humano son estos dos. La violación y el femicidio. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una violación y un femicidio, ya no hay vuelta atrás. Es el último acto que se le hace a esa mujer. Y eso pondría al hombre en un lugar de poder, digamos, bastante distintivo. El género masculino se campeoniza en lograr lo irreparable dentro y sobre esos cuerpos de mujeres que constituyen el cebo para el triunfo. No hay vuelta atrás una vez que violaron y mataron. Una vez que se vertió sangre, algo está roto. Y dice algo muy interesante. No en vano, los griegos prohibían el derramamiento de sangre al matar a una mujer. Para la mujer, la sangre es cotidiana, porque menstrua. ¿Sí? Uh-huh. ¿Vos me estás siguiendo? Sí, pero para ver. No, porque te estoy mirando con cara de tarara. Sí. Hey, no, pero estoy escuchando. Al morir, entonces, para los antiguos griegos, había que evitar derramar sangre, porque la sangre ya era algo distintivo de ella. El hombre debía dejar otra marca. Por ejemplo, suspenderse en el aire estrangulada. Entonces, para los griegos, si hacías un femicidio, tenías que ahorcarla. No debía derramar más sangre. ¿Por qué? Porque el que muere en la batalla derramando sangre era el hombre. Entonces la mujer no podía morir en los mismos términos. Jamás un hombre elegiría colgarse. Cuando uno lee las antiguas comedias griegas, que vos sos un fanático lector, el tipo terminaba clavándose un puñal por honor, por lo que sea, y siempre era muy simbólico el derramamiento de sangre. Mira, me compré el diario Olé. O los hermanos de sangre y todas esas cosas que había antes. Uh-huh. Sin embargo, la mujer, la sangre se la debería guardar para menstruar solamente. Y si moría... Pero aparte, a ver, quiero entender, como que si vos, se supone que el griego ese le tenía, no sé... quería matar a su mujer por X motivo. Que tenía no, que ahorcarla, estrangularla. Tenía que ahorcarla. ¿Pero por qué? Porque si derrama sangre es como que... ¿Qué se iba a pensar? Que la mujer... Porque si la sangre, derrama sangre... La sangre era para los hombres. No es una afrenta matar... No es digno. No es digno. La sangre la debería derramar el hombre en batalla o por honor. Y acá lo que dice es que es la otra cara al femicidio. Es dejar una marca de sangre propia, ajena a la que produce la mujer al menstruo. Yo... No puedo decirte si estoy de acuerdo o no, porque no entiendo mucho. Pero me pareció interesante como para tirar el debate. Sí, no, está bueno. Está bueno. Digamos, es las lecturas que se pueden hacer, porque, digamos, los universos simbólicos lo que te permiten es eso. Digamos, hacer... Trasladar. Trasladar y hacer unas lecturas bastante, mucho más profundas de lo que uno se puede imaginar sobre una situación que a la vista parecería, digamos, bueno, un hombre mató a una mujer, averiguemos las causas y metámoslo preso. Uh-huh. Listo, y ahí quedaría el tema, ¿no? Pero después, más adentro de todas estas circunstancias, de todas estas conductas, porque digamos, el psicoanálisis lo que hace es tratar de dilucidar los impulsos de las conductas que generan los seres humanos contra otros. Pero igualmente está dejando también afuera otro tipo de femicidio que está muy de moda ahora, que es prender fuego a la mujer. Claro, porque ahí no hay derramamiento. Claro, de pero en este caso estamos hablando general. De que están hablando del señor Barreda, digamos. Claro. Que ahora está libre, creo que se volvió a casar. Sí, y muy legitimado igual, ¿eh? Nunca más se supo nada de Barreda. Hay mujeres que lo defienden. Y bueno, pero claro. Y hombres, ni hablar. Por eso traje para compartir con ustedes... Alfajores. No, porque sería difícil que al oyente le llegue. Pero todavía sí. no tenemos ese tipo de tecnología. Pero traje una oración a San Barreda. No sé si vos la conocés, la oración a San Barreda. No la leí, la escuché. San Barreda, santo patrono de los varones oprimidos por el matrimonio. ¿Sí? Amén. Varones oprimidos por el matrimonio. Varones oprimidos por el matrimonio. Sí. Les dejo la estampita del santo para que todos sus devotos, que somos legión, aclara, la tengamos siempre cerca. Pórtenla a los casados para que los proteja, y los solteros para que no los deje caer en la tentación. Estas son algunas invocaciones para que el santo nos dé la fortaleza para salvar situaciones de crisis. Igual lo santificaron sin que esté muerto. Me parece un poco precoz. ¿Está avalado por el Vaticano? Tendríamos que averiguar, yo ¿seguro? Creo que sí. Si llegamos a casa, escucha Sergio, para que no te atrapen. Dale. Si llegamos a casa pasadas las 3 de la madrugada en un estado cuestionable. O sea, ¿ebria o qué? Ebrio. ¿Cómo? Ebrio. Estamos hablando siempre del hombre. Ah, si el hombre llega ebrio. Si el hombre llega ebrio. Y ve las luces encendidas, como que alguien lo está esperando, que ya sabemos quién es. Uh-huh. Sería prudente antes de ingresar recitar apretando fuerte la estampita, porque si vos buscas en internet está la estampita, te la puedes imprimir. ¿Qué hijo de...? San Barreda, que no joda ni me agreda. Repetís. San Barreda, que no este joda perro ni me muerda ni me agreda. Que no joda ni me agreda. Después, al volver cansados luego de un día de trabajo, empezamos a oír las historias de los chicos en la escuela, la vecina, el verdulero, la novela de las dos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede funcionar. San Barreda, te suplico que este loro cierre el pico. Decís. Pará, yo tengo una duda más grande que todo eso. ¿Quién es el que se dedica a hacer todas estas cosas? ¿No se sabe? Alguien que tiene mucho tiempo. En la historia hubo mucha gente con tiempo y por eso tenemos tantos santos. Sí, a Platón, santos, Aristóteles, pero bueno, también tenemos a esta gente. Tantos santos, tantas oraciones. Bueno. Este que se viene es difícil de pronunciar, pero si nos lo aprendemos puede ser muy beneficioso para nuestra economía. San Barreda, mi profeta, desmagnetiza esta tarjeta. Ay, no, para. Te dije que te prohibía que te rías. Yo Perdón. Invito a que vayan pensando. ¿Cómo porque es la tiene última? Otro... San Barreda, mi profeta, desmagnetiza esta tarjeta. Yo invito a que ustedes piensen qué papel está dejando esto a los hombres. Porque parece que agrede a las mujeres. Pero a los hombres los deja como unos zapatos que no pueden tener ninguna iniciativa. No, es tal cual. Porque si vos para entrar a tu casa, porque tuviste la libertad de salir de joda, tenés que invocar un santo. Digo, y aparte un santo de dudosa, procedencia. De dudosa procedencia. Y además, esto de que vengo cansado, no quiero escuchar de los pibes. Y bueno, tenés hijos, hacete cargo. ¿Quién sería más imbécil en este caso? ¿El que se dedica a hacer eso o el que está leyendo eso, digamos, y... Bueno, no, por vos, te digo, y va y lo quiere aplicar en su casa, digamos. Yo no creo que nadie tiene el valor para aplicarlo, pero... Yo voy a seguir, y en serio, invito a que pensemos en qué papel pone al hombre. Ya sabemos a dónde pone a la mujer, pero ¿en qué papel pone al hombre? Nos quedamos en desmagnetizar la tarjeta, porque la mujer es una consumista feroz, etcétera. Sí, hay toda una construcción, digamos, del... Como todos sabemos, la principal causa de muerte entre los hombres casados es la hinchazón testicular. Por eso, cuando un domingo por la tarde intentamos ver el partido y nuestra mujer nos ronda cual mosca veraniega, lanzando frases como «La lamparita del pasillo no se cambia sola», podemos salvar nuestra vida si frotando la estampa del santo en la zona del bajo vientre, invocamos... San Barreda, yo te froto, que me resista el escroto. No, eso ya joda, ya está, loco. Todo joda, Sergio. ¿Vos te podés tomar en serio algo de no, esto? No, porque puede ser que haya hombres que estén pensando que eso es verdad. Se acaba de llamar la progenitora de nuestra esposa, o sea, la suegra, con todo el estereotipo que hay atrás, ¿no?, de la suegra, diciendo que viene que hacia nuestro mujer, hogar. Sí. Podemos rechazarla con San Barreda, que el demonio retroceda. Si ya se encuentra aquí, no se marcha. Indicio de que la visita puede durar varios días. San Barreda, hoy la vieja no se queda. Mira. Parece de cancha más que oraciones. Puede sonar gracioso, repito, no deja al hombre en un buen lugar, sino como un pusilánime que no puede tomar ninguna decisión en su vida y tiene que invocar un santo. Me haces acordar a Aldo. Y además. Además. Tras este velo gracioso, hay un tipo que mató a 3 mujeres. Sí, digo, no sé si da para joder tanto. Es que eso es lo que uno tampoco entiende a veces de cuando pasan... Yo creo que el humor con las cosas tan graves como es la muerte de una persona tiene que ser muy delicado. Yo no pienso... Es un acto fallido de machismo, ser, como podemos, diría Freud. Es un acto fallido de machismo. Nosotros podemos coincidir o no con que el humor... hay campos en donde el humor no se debe meter. porque por ahí tocan un nervio sensible de la sociedad. Yo, digamos, no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que el humor es una forma, digamos, yo puedo estar en la misma trinchera que vos, pero con otro método para poder abordar el tema. Ponele. Siempre y cuando sea delicado. El humor no de Capusotto sobre algunos temas, que es un humor negro. O la revista Barcelona. Pero no se mete en temas tan delicados, me parece. Sí, Barcelona ironiza también con violaciones, también, sí, con, bueno, pero digamos, el tema es... Pero no pone en posición de santo a un tipo, el tema como es, acá. Claro, no, esto ya es más chabacano, me da la sensación. Pero esto está legitimado por un montón de comentarios, uh-huh, de gente, hombres, mujeres, chicos, viejos, que dicen, y también pobre tipo le tenían. Sí, ¿viste? Eso es verdad. Casi toda la sociedad lo avala. También hay, detrás de todo eso, hay toda una construcción periodística para que tal cual. Barreda sea el santo, ¿no? Tal cual, por eso te digo que esto tiene un respaldo. ¿Qué pasó con Barreda? ¿Qué pasó con Barreda dentro del servicio penitenciario, con los presos, sí, digamos, con la gente privada de la libertad? Y bueno, y a partir de ahí un documental de Barreda, y Barreda elevado al estatus de santo. Bueno, pero no sé, que Barreda no sé en qué anda, pero nosotros sí sabemos a dónde vamos. Vamos a un tema de Totó la Mampocina, 2 de febrero. Para que la escuche Rubí. Seguimos en Estalla Silencio luego de esta linda canción y tenemos algo para anunciarles. Sí, hoy a las 17 horas, no se lo pierda, sí, la batalla cultural hoy, sí, charla, debate sobre política, cultura y comunicación, sí, organiza FM Moreno y se da en el marco de los 10 años de la revista Sudestada, sí, va a haber integrantes de la revista e invitados especiales. Le digo, la dirección es El Churqui, sí, queda en Yolí 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno. Repito, hoy, sábado 30, a las 17 horas, en el Churqui, Yolí 2637, la batalla cultural hoy, en el marco de los 10 años de la revista Sudestada. Organiza FM Moreno. Perfecto, y llegó el momento del sorteo. Recordame, Sergio, ¿qué películas estamos sorteando? Bueno, películas, tenemos Por tu culpa, Trópico de sangre, La teta asustada, Planes para mañana y Trade. Los que van a participar de este concurso, sí, son los que estuvieron comunicándose a lo largo de este último mes. De este mes, exactamente, sí. Hemos incluido a gente que ha ganado también para darle la posibilidad de que se forme su videoteca. Por ahí tiene la suerte de tener una linda videotequita bien completa. De género, obviamente. Obviamente, de género, sí. La podés pintar mitad de rosa, mitad de celeste y ya sabes que sí, es de género. Sí, sí. O la pintás de violeta, que es la mitad. Exactamente. Así que puede haber gente que la puede volver a ganar. Poneme música, no hay música. Yo te hago música de sus personas. Chan. Y a ver, bueno, escribanos, por favor. Ahí se cayó un papel. El escribano está afuera mirando. And the winner is. A ver. And the winner. No me vas a creer. ¿Quién se ganó la película? Acá hay tongo, aviso. Acá la gente va a pensar de que hay tongo. Débora, que es Débora Peralta, indudablemente. Que ya ganó el primer sorteo. Se llevó el Cisne Negro. Así que, Débora, te volviste a ganar otra película. Esto me lo vas a tener que pagar con un plato de ravioles, yo llevo los vinos. Bueno. ¿No? No sé, para mí acá hay arreglo. Si no fuera que yo saqué el papelito... Vos lo sacaste, yo no. Yo estoy lejos de la parte esa. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo, ya son las 14:55. Pero nos vamos a ir... Antes de irnos, ¿sí? Te vamos a pasar la programación de hoy. No te vayas de la radio porque a partir de las 3 comienza Mediocres. La gente ya está ahí afuera esperando. A las 17 se viene El Observatorio, ¿sí? Un programa muy bueno. Está la compañera Andrea. A las 19 se viene la gente de Aguafuertes. Aguafuertes a secas, ¿sí? Y mañana domingo a las 12 El Alba de América Latina. Y a las 19, Peor para el Sol. Así que te recuerdo, ahora inmediatamente ya están con nosotros los muchachos y chicas de Mediocres. Pero también queremos mandarle un saludo muy grande a Romina. Esperemos, sí, que el sábado esté con nosotros. También le mandamos saludos a Graciela, que esperemos que también esté con nosotros. Agradecemos a Ceci por la operación, gracias, la preocupación, Ceci, y la dedicación. ¿Qué? Agradecemos a todos los que llamaron, colaboraron con el programa, que finalmente estuvo bastante entretenido. Sí, nos quedaron afuera el tema de la fertilización asistida, que lo vamos a tratar para el próximo programa, ¿sí? Nos va a dar la oportunidad quizás de poder... Explayarnos más, ¿sí? Y bajarlo más a la actualidad también. Así que, bueno... Bueno, ¿qué canción nos vamos a ir escuchando? Acá nuestra compañera Cecilia nos preparó La Tequilera de Lila Downs. Hasta el sábado que viene. Chau. Tendré un trozo de tequila. de killer como si fuera de pila. De radio.